Bueno, ahora le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 49. Vamos a continuar con nuestra serie de el Mesías, pero hoy vamos a hablar de la misión del Mesías. La misión. Usted sabe que el Mesías tiene una misión en la tierra, para eso fue enviado. Una misión es un encargo, un trabajo, la razón de ser de algo. Regularmente cuando hablamos de la misión es porque hay una razón de ser. La razón de ser. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Cuál es la razón de ser por la que Jesús tuvo que ejercer ese ministerio? Bueno, el libro de Isaías capítulo 49, vamos a leer del versículo 1 al 13. Es un capítulo largo, un pasaje largo. Hoy vamos a ver una parte de la misión, la próxima semana vamos a ver otra parte de la misión, primeramente. Dios dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. Los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Y de sus pobres tendrá misericordia. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra, por lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que tú nos enseñas y por lo que Jesús, el Mesías, vino a hacer a la tierra en favor de todos nosotros. Queremos exaltarte, Rey, porque tú eres todopoderoso y por lo que tú harás en esta hora, y no sea yo, no sean mis palabras, no sean mis ideas, sino sea lo que proviene de tu corazón, de tu espíritu, al espíritu de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Todo este capítulo nos habla de la obra del Mesías. Desde el capítulo 42 del libro de Isaías, usted va a ver que ya se empieza a mencionar el Mesías, y luego del capítulo 49 al versículo 55 es la figura central, es el tema central y es algo muy interesante. Y aunque habla en principio en términos muy generales de quién es el Mesías, ahora Isaías en este pasaje le agrega muchos detalles y hace una combinación. Por eso es importante analizar este pasaje, porque muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué hace una combinación en los símbolos o en las representaciones? Y en ocasiones parecería que estuviera hablando del pueblo de Israel, y en otras ocasiones parecería que estuviera hablando del Mesías. Y cuando Dios habla de su siervo tiene una dualidad. Puede ser su siervo, el pueblo de Israel, y puede ser su siervo, el Mesías. Entonces, usted va a ver ahí en esos versículos esa combinación de imágenes, cómo lo va mostrando. Por ejemplo, los primeros versículos, mire, vamos a regresarnos. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó su aljaba, y me dijo: mi siervo eres ¿quién? Oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero después, en el versículo 5, dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él. ¿A quién tiene que hacer volver? A Jacob. ¿Y a quién más? Y para congregar a Israel. Entonces nos damos cuenta cómo de manera alternada va cambiando la figura entre Israel y el Mesías. Comenzamos justamente con estos primeros tres versículos, el llamado que Dios hace al Mesías, el siervo que viene a cumplir un propósito, viene a cumplir una misión. Dios, despojándose de sus atributos divinos y tomando forma de siervo, lo mismo que leemos en el libro de Filipenses. Algo que a Jesús no le importó. Él no llegó presumiendo credenciales. ¿Ha visto que la gente cuando quiere presumir quién es, dice: es que usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién está hablando? ¿Usted qué dice? Pues mejor ni quiero saberlo, ¿verdad? ¿Para qué me complico? Pero Jesús no llegó así a la tierra. Él no llegó diciéndole a los romanos o a los fariseos: ustedes no saben quién soy yo, si ustedes supieran quién soy yo. No, Jesús fue sencillo. Jesús nunca presumió lo que Él es. Es lo que leemos que Filipenses dice: Él no se aferró en seguir siendo Dios o seguir actuando como Dios. Él simplemente vino como un siervo y obedeció. Y si usted se da cuenta, en ese capítulo 49, es un llamado a ser siervo. Un llamado a ser siervo. Y yo creo que eso es algo que cada uno de nosotros tendríamos que tomar como un ejemplo de Jesús. El llamado a ser siervo. Hay gente que dice: yo no sé para qué me llamó Dios. Bueno, Dios le llamó a ser siervo. Pero a veces no nos gusta ser siervos, porque ser siervo significa, pues, despojarnos de muchas cosas propias y saber que mi vida está al servicio de otros y saber que no soy dueño de mi tiempo, sino que Dios es el dueño de mi tiempo. Y a veces uno hace planes, sí, pero Dios nos envía a hacer cosas para Él. Pero el hacer cosas para Él no significa hacer cosas muy místicas. Hacer cosas para Él tiene que ver con hacer cosas para la gente, hacer cosas para otros. Pero esa es la parte que a nosotros se nos dificulta, es la parte que no queremos entender. Y a veces pensamos: pues si Dios tiene un llamado para mí, y pensamos que ese llamado tiene que ser muy espiritual, tiene que ser muy elevado, tiene que ser muy místico. Pero cuando captamos ese llamado que Dios me ha dado, es para servirle a los demás. Pero no es un llamado para unos cuantos, es un llamado para todos. Porque si Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que adoptó la posición de siervo, hermano, ¿qué nos espera a usted y a mí? ¿Cuántos aceptan el llamado a ser siervos? A ver, dígale al que tiene a su lado: yo fui llamado a ser tu siervo. Ah, como que no le va a gustar, ¿verdad? Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó. ¿Desde cuándo nos llamó el Señor? desde antes que naciera, o como dice la Reina Valera, desde el vientre de mi madre, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. ¿Cuándo nos llamó Dios? Desde antes de que naciéramos. Bueno, Jesús así fue llamado, y así somos llamados nosotros. Y Él va llevándonos a poder cumplir ese ministerio. Es el hecho de que el Santo de Israel, Jesús, sea glorificado por medio de todas las funciones y actividades que tiene que desarrollar, pero como servidor. Como servidor. Ahora, ¿por qué compara Dios a Jesús con Israel? Porque al final de cuentas Israel también se convierte en el servidor de Dios. Si usted y yo tenemos la Biblia, es gracias al pueblo de Israel. Y si alcanzamos la salvación, es gracias al pueblo de Israel. Y si tenemos un Mesías, es gracias al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es, como se dice frecuentemente, es el reloj de Dios. Es muy interesante, cuando usted hace un estudio comparativo de Israel en la Biblia y todo lo que dice la Biblia y lo compara con lo que sucede en el mundo, pero lo que ha sucedido desde 7000 años atrás hasta el día de hoy, y se va a dar cuenta que todo está marcado, lo que ocurre en Israel nos señala que va a ocurrir en el resto del mundo. Así que en ese sentido Israel también es el servidor de Dios. Y Dios dijo que por medio de Israel bendeciría a todas las naciones de la tierra, o a todas las familias de la tierra. Y el día de hoy, a través de Israel, Dios sigue bendiciendo a todas las familias de la tierra. Israel es un pueblo que fue llamado a servir. Y aunque no se den cuenta, aunque los propios judíos o los ciudadanos israelíes en su totalidad no lo entiendan ni se den cuenta, no significa que Dios no va a cumplir sus propósitos. Él lo hará. Ahora, fíjese bien, dice que el Señor, ahí en el versículo 1, dice, la nueva traducción viviente concluye la primera parte del versículo 1, el Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó. ¿Cómo me llamó? Por mi nombre. Ahora, en el versículo, en la Reina Valera 60 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo, ¿qué cosa tuvo? Mi nombre en memoria. Dios lo llamó a usted por su nombre. Ahora, voy a hacer una pausa antes de continuar con el mensaje. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Ponga sus manos en su corazón. Y le pido que cierre sus ojos porque esto no se lo va a decir al que tiene a su lado. Ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, ni adelante. Esto no depende si hoy es la primera vez que yo vengo a este lugar o tengo 30 años viniendo aquí. Es algo entre Dios y nosotros. Él lo llamó a usted, me llamó a mí por nombre. Así que yo le voy a invitar a que usted le diga, Señor, soy, y dígale su nombre. Yo le voy a decir, Señor, soy Gilberto Rocha Margain. Tú me llamaste desde el vientre de mi madre. Y aquí estoy. Que tu propósito se cumpla en mi vida. Y si tú me llamaste para hacerte útil, para ser tu siervo, yo no quiero poner resistencia alguna. Aquí está mi vida para que tú la uses. En el nombre de Jesús, gracias por el privilegio de haber sido llamado por mi nombre. Amén. Abra sus ojos. Dígale a que tiene a su lado, Dios sabe mi nombre. Ahora tome su lugar, por favor. ¿Usted cree que Dios sabe nuestro nombre? Ahora volvamos al nombre de Jesús, porque es la misión del Mesías, lo que tenemos que estudiar. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Ya le he citado muchas veces Filipenses, y dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre, a ver, lea esto conmigo, le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora, ¿qué le parece si nos doblamos nuestras rodillas? Para hacer lo que dice Filipenses: Señor, queremos confesar con nuestras lenguas que no hay nombre mayor que el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús es superior a todo nombre que se nombre en el cielo y en la tierra. El nombre de Jesús es mayor que todo nombre de principado, cualquier nombre de potestad, cualquier nombre de gobernador de las huestes espirituales, que cualquier nombre de enfermedad, que cualquier nombre de cualquier problema. El nombre de Jesús lo supera todo. Y hoy, Dios, nosotros doblamos nuestras rodillas y con nuestras lenguas confesamos que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Porque lo merece. Ahora la pregunta es: ¿y eso de qué le sirve a usted, mi querido amigo y hermano? ¿O de qué me sirve a mí? Pues sencillamente para todo. Esa es parte fundamental de la misión del Mesías en la tierra. Pero es tan importante lo que Él hizo con nosotros. Primero, porque la misión del Mesías era traer la presencia de Dios a la tierra. ¿Se acuerda que cuando Dios creó al hombre, el hombre vivía en el huerto del Edén y se paseaba con Dios? Eran vecinos, Adán y Eva, con Dios, y se paseaban juntos. ¿Pero qué pasó cuando el hombre cayó en pecado? Bueno, ¿recuerda qué le pasó a Adán y Eva? ¿Qué tuvo que hacer Dios con ellos? Expulsarlos. Y ahí vino un rompimiento entre Dios y el hombre. Y obviamente, a lo largo del Antiguo Testamento, usted encuentra que hubo sacerdotes, y por eso es que Dios le dijo a Moisés: levanta un tabernáculo, y en ese tabernáculo yo me voy a presentar a ti. Y en el tabernáculo no podía acercarse cualquiera. Al tabernáculo solamente podían acercarse los sacerdotes. Y como estaba ordenado el lugar santo y el lugar santísimo, al lugar santísimo ni siquiera cualquier sacerdote podía acercarse, solamente el sumo sacerdote, el principal de todos. Era un privilegio para un hombre entre toda la humanidad. Y obviamente vinieron ministerios como los profetas, que de alguna manera tenían la unción de Dios para hablar de parte de Dios, y cuando una persona quería consultar a Dios, pues no tenía acceso a decirle: oye, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Sino que tenía que venir un profeta, y el profeta era como un intermediario para hablar de parte de Dios. Le puedes preguntar a Dios. ¿Se acuerda, por ejemplo, que Saúl, el que fue rey de Israel, cuando andaba buscando las burras de su papá, dice, pues ve y busca al profeta y que él te diga? Porque hasta cosas tan sencillas que usted y yo el día de hoy oramos, Señor, tengo una cita, Señor, voy a ir a buscar empleo, Señor, tengo que hacer una venta, Señor, tengo que ver a una persona. Oramos para que Dios nos dirija. Bueno, pues en aquel entonces no había esa facilidad, no había esa posibilidad. Entonces había que ir con el profeta y que el profeta dijera. Entonces, el profeta Samuel le dice a Saúl, ya encontraron las burras, ahora ya no están preocupados por las burras, están preocupados por ti. Y el sacerdote era el que se presentaba en el tabernáculo a presentar los sacrificios. Usted iba con el sacerdote, le decía, pequé, fallé, hice tal cosa, me quiero purificar. El sacerdote ofreció un sacrificio. Entonces había como dos intermediarios, de aquí para allá, de aquí hacia Dios el sacerdote, de Dios hacia acá el profeta. Eran ministerios complementarios. Regularmente el sacerdote no hablaba de parte de Dios, hablaba el profeta. Pero el profeta no ofrecía sacrificios en nombre del pueblo, los ofrecía el sacerdote. Y entonces se complementaban. Pero fuera de esos dos ministerios, ningún ser humano tenía acceso a la presencia de Dios. La misión del Mesías es bajar la presencia de Dios a la tierra, preparar el camino y hacernos accesible el camino al Padre. Por eso, en Mateo capítulo 18, versículo 20, como una confirmación de lo que ya también había anunciado el profeta Isaías, Mateo 18, versículo 20, dijo Jesús, eso lo dijo Jesús, el Mesías, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ¿qué pasa? Yo estoy ahí entre ellos. Cuando usted y yo nos reunimos en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Dios se hace presente. Gracias a Dios, ya no necesitamos a un sacerdote ni necesitamos un profeta. Si necesitamos dos o tres y nos reunimos en el nombre de Jesús, la presencia de Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Por eso hay tanto significado cuando usted puede convocar a su familia. No importa si usted es una mamá que vive con uno o dos de sus hijos, dice Dios, dos o tres. Y el número no tiene limitación, aquí habemos más de tres. Y aquí está Dios en medio de nosotros, porque estamos reunidos en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. No nos reunimos en el nombre del Centro Cristiano Calacuaya, o en el nombre del Grupo de Alabanza, o en el nombre del pastor, o en el nombre de quien sea. Nos reunimos en el nombre de Jesús. Y cuando estamos reunidos en el nombre de Jesús, Él hace manifiesta su presencia en la tierra. Y eso es lo que nos permite ver que la presencia de Dios en la tierra, nosotros podamos comunicarnos todos con Él, porque nuestro pecado levantó un muro que nos separaba de Dios. Nuestro pecado levantó un muro más grande que el muro que quiere levantar el señor Donald Trump entre México y Estados Unidos. Entonces no podíamos pasar a la presencia de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Jesucristo? Pues quitar eso, quitar las barreras. Mire, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, versículo 23. Esto es muy importante porque dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán, ¿cómo? Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Así que la esencia del nombre del Mesías es esa. Y es la parte medular de la misión en la tierra, acercarnos con Dios. acercarnos con Dios. Ahora, ¿qué tan lejos o cerca estamos de Dios, de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios? Pues simplemente invocar el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. No hay otra manera. Por eso dice el Señor Jesús: yo soy el camino al Padre, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No nos podemos acercar a Dios diciendo: mira, Señor, yo soy muy buena persona, mira, Señor, que doy muy buenas ofrendas, mira, Señor, que yo ayudo mucho a los pobres, mira, Señor, que yo me intereso mucho en la gente, mira, Señor. Eso no sirve de nada. La presencia de Dios, nosotros la podemos acceder a ella en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora, la segunda parte de la misión es que, y tiene relación con el hecho de que Dios está con nosotros y que Jesús, el Mesías, acercó o trajo la presencia de Dios, la manifestación de Dios a la tierra. El Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Quién viene a nosotros? El Espíritu Santo. Primero, ese rompimiento de la barrera se dio cuando Jesús vino a la tierra. Él nació a través de María de una forma especial. Él fue concebido en la Virgen de una manera extraordinaria por el Espíritu Santo. Fue un milagro, fue algo sobrenatural. Él no fue concebido por un hombre. Viene Jesús a la tierra, viene Dios a la tierra en la persona de Jesús. Pero Jesús se tuvo que ir de la tierra. Cuando fue crucificado, Él muere y resucita el tercer día, pero después Él se vuelve a ir. Y Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, Él no nos iba a dejar en el aire. Ahora vamos a Juan capítulo 14, versículo 26. Y Juan 14, 26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿cómo lo enviará? En mi nombre, otra vez, en el nombre de Jesús, en el nombre de Emmanuel, en el nombre de Dios está con nosotros. Él os enseñará todas las cosas, se os recordará todo lo que yo les he dicho. Así que cuando el Mesías abandonó la tierra y volvió al cielo, pues no nos abandonó, no nos dejó solos, sino que en su nombre envió el Espíritu Santo, porque ahora la tercera persona de la Trinidad, Dios en la persona del Espíritu Santo, nos visita para vivir en nuestros corazones, para bautizarnos, para llenarnos de su presencia, para que nos lleve a la salvación, para convencernos de nuestros pecados. Cristo hizo la obra, ejecutó la salvación en la cruz. Pero a veces los seres humanos somos muy duros y decimos: bueno, pues mataron a Cristo porque Cristo estaba loco, porque los judíos fueron muy malos, porque los romanos eran muy crueles. ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo? Y es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos convence: soy un pecador y no voy a tener yo acceso al cielo por mí mismo, y necesito el perdón de Dios. Pero ese arrepentimiento, esa convicción que viene a nosotros de que nos arrepentimos, no surge de nosotros, surge gracias a que el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Si el Espíritu Santo abandonara la tierra, dejaríamos entonces de tener la convicción de pecado. Hay gente que me pregunta: fulano de tal está en pecado, ¿sigo orando por él? Claro, ora para que el Espíritu Santo hable a su vida. Hay gente que pregunta: cuando una persona peca, ¿tiene oportunidad de la salvación? Pues mientras el Espíritu Santo le siga dando la convicción y lo redarguya de pecado y esa persona se arrepienta, habrá oportunidad, porque esa es obra de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y eso, Él nos va a guiar para que nosotros podamos ser dirigidos en la vida, para que andemos en su perfecta voluntad, no para hacer nuestra voluntad, sino hacer su voluntad. La manifestación del Espíritu Santo en una persona, en primer lugar, tiene como propósito conducirnos en la vida. Y esa es la función en la iglesia. Hay una diferencia entre la iglesia y simplemente ser un grupo cristiano bonito que no se considera la iglesia. Hoy en día también hay que tener cuidado, porque a veces como que caemos en una secularización de la iglesia. A veces los cristianos nos incomodamos con la iglesia porque la iglesia nos trata como papás a hijos. Los papás, cuando aman a los hijos, los están corrigiendo y les ponen reglas y aplican correctivos cuando algo sale mal. Si un niño no es su hijo, dice, pues a mí qué me importa lo que haga ese niño. Pero si es mi hijo, pues tengo que enseñarlo y tengo que corregirlo y tengo que ponerle reglas. Y la iglesia es el vehículo a través del cual el Espíritu Santo nos tiene que decir cómo vivir. Pero si usted viniera aquí y yo le dijera, pues mira, a mí qué me importa cómo vivas, con que tú alabes a Dios y te sientas contento con las conferencias que yo te doy, pues vive como se te antoje, porque somos aquí más bien un compañerismo entre cristianos. Pues sí, a lo mejor lo entretengo un rato usted con una charla, pero eso no le va a servir de nada. Pero cuando tenemos que ser incisivos y decirle, ponga su vida en orden y haga esto y haga lo otro, no es por molestarlo, es porque es la misión del Espíritu Santo. Por eso Él dice que nos va a conducir a toda verdad. Y si no me voy a dejar guiar, si no voy a hacer lo que Él me dice, si no voy a conducirme a sus propósitos, pues entonces estoy perdiendo el tiempo. La iglesia no es un lugar simplemente para venir a chacotear, a cotorrear, a perder el tiempo, a ver personas y saludarnos, que es parte de la fraternidad que tenemos y la amistad y la hermandad, sí, pero la razón principal no es esa. La razón principal es que podamos ser conducidos a la verdad, no a perder tiempo. Ahora, en tercer lugar, tiene relación Dios con nosotros, el Espíritu Santo con nosotros. Ahora podemos vivir una vida sobrenatural de sanidades, milagros, libertad y una comunicación divina. Eso es parte de la misión del Mesías. Él vino a darnos sanidad, Él vino a darnos milagros, Él vino a darnos libertad, Él vino a permitir que se estableciera una línea de comunicación entre Dios y nosotros. En Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, fíjese lo que dice el Señor Jesús. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Está hablando de ser libres aún de la opresión demoníaca. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar con los enfermos? Sanarán. ¿Por qué podemos hacer eso? ¿Porque somos especiales? ¿Porque tenemos algo de divinidad en nuestras manos? No. Porque esa es la misión del Mesías. Al traer la presencia de Dios en la tierra, eso nos da la certeza de que puedo orar por un enfermo y Dios obrará en esa persona. Que podemos echar fuera demonios, no porque nosotros seamos la gran cosa, sino porque la presencia de Dios echa fuera a los demonios. Y dice, podemos hablar en nuevas lenguas. Y esas lenguas tienen que ver con el lenguaje divino, el lenguaje espiritual, el lenguaje de los ángeles, el lenguaje que habla Dios en el cielo. Y mire qué precioso, que por el Espíritu Santo nos da la capacidad de hablar en nuevas lenguas. Todo eso vino a ser el Mesías. Al morir en la cruz, el Mesías pagó el precio de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestras maldiciones. Nos arrancó literalmente de las garras de Satanás, pagó el precio de nuestro rescate para darnos libertad, como si hubiéramos estado secuestrados por el diablo y exigía un rescate. Bueno, pues Jesús pagó ese precio con su propia vida, pero para que usted y yo podamos recibir los beneficios es necesario que invoquemos y proclamemos el nombre de Jesús. Por eso dice en este pasaje que estamos leyendo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Y dice, todo lo que podamos hacer, ¿en el nombre de quién? de Cristo Jesús. Cuarta misión del Mesías, o la cuarta parte de la misión del Mesías. Dios nos concede, ¿qué cosa? Todo. Aquí no hace falta que yo le diga que todo proviene del hebreo todo. ¿Usted entiende lo que significa todo? ¿Qué es todo? Todo. Es decir, no hay nada que no quepa en lo que es todo. ¿Se acuerda cuando era niño iba a la escuela y le enseñaban que los conjuntos y que todo y que esto y que lo otro? Bueno, ¿a qué nos complicamos? Todo. En Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Juan 14, versículo 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. En este punto voy a leer tanto de la Reina Valera 60 como de la Nueva Traducción Viviente, porque hay cosas muy interesantes aquí. Dice, y todo, ¿qué cosa dice? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué? Yo lo haré. ¿Qué le podemos pedir? Ahora, ¿por qué es importante entenderlo? Porque hay gente que le da pena, ¿eh? Dice, es que ya molesté mucho a Dios, como que ya lo cansé, como que ya me ha de soñar el Señor, como que ha de oír mi voz y ya este va a empezar a molestar, a pedir cosas. ¿Usted cree que Dios se cansa de nosotros? A ver, dígale al que tiene a su lado, Dios no se cansa de ti. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a través de una parábola el valor de la oración y de persistir, cuando nos puso la parábola de la viuda y el juez injusto, quien va una y otra y otra y otra y otra vez. Por eso la oración es uno de los ministerios más hermosos que puede haber, porque tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Cuando nos conectamos con Dios, tenemos la posibilidad de orar, de clamar, de pedir, de interceder, de rogar, de suplicar, porque nos podemos acercar a Dios como nuestro Padre y podemos desarrollar la confianza en Él, y Él nos quiere suplir todas las cosas que necesitamos, todas. Pero para que podamos acercarnos y pedir, lo debemos hacer en el nombre del Mesías, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ahora, hay cristianos que no lo creen. Es más, yo he visto que a veces algunos dan testimonio, hermanos, Dios me regaló un carro. ¡Ay, sí, a poco! Entonces, como que no lo creen. Jesús dice que puede darnos, ¿qué? Todo. Hay otros que dicen, no, yo por eso las cosas no oro, porque pues se me hace como que es mucho ya pedirle a Dios. Ese es su problema. Imagínense que Dios le da un cheque en blanco. Dice, llénalo. Dice, ay, pero me da pena. Pues me conformo con 100 pesos, Señor. Está bien, fue lo que tú pediste. Alguien más abusado dijo, pues, ¿cuánto cuesta la casa? 2 millones, Señor, pues 2 millones. Ah, pero necesito muebles. Pues ponle 3 millones. ¿No será mucho? ¿Qué dice Jesús? ¿Tú puedes pedir qué? Todo. Pero yo, no, me da pena pedirle una sala. Pues le pido un jacalito. Unos cubos de madera ahí de los donde venden los jitomates y eso los foro y esa es mi sala. Porque me da pena pedirle más a Dios. Ese es su problema. Si usted dice, Señor, ¿me puedes dar la sanidad? La sanidad es parte del todo. Pero es que dice, no, mejor le voy a pedir nada más 40 pesos para irme a comprarme una Frinex. ¿A qué le pido la sanidad? Es mucho. Con 40 pesos me conformo para mis pastillas. Ese es su problema. Me duele la cabeza. Ay, no, pero pues es demasiado pedirle a Dios que me sane de un dolor de cabeza. Mejor le pido para unas casiaspirinas que cuestan 12 pesos y ya. Más barato. No le pido tanto al Señor. No le estoy molestando tanto. Tengo ganas de un bistec. Ay, no, pero está cara la carne. Y ahorita que subió el dólar, pues peor. Pues, le pido para 1 kilo de tortillas y me hago unas enchiladas. Cada quien pide lo que quiere. La oferta de Jesús es que usted puede pedir, ¿qué? Todo. Así que no pida menos que todo. Pero a veces nosotros somos así. Mire, ahorita con lo de Donald Trump, hay gente que le está pidiendo, Señor, que Donald Trump no corra a los mexicanos. Yo más bien le pediría, Señor, que México sea un país que pueda bendecir a todos los mexicanos. Que nuestros mexicanos no se quieran ir a vivir a Estados Unidos porque aquí encuentren una buena fuente de empleo, una buena calidad de vida, un buen salario. Que seamos una nación de bendición. Si la gente se quiere ir es porque no está contenta en México y es porque en México no está encontrando la bendición. Porque a veces pedimos, como dice Jesús, pedimos mal. No sabemos pedir. Pero Él nos dice, ¿tú puedes pedir qué? Todo. Yo le puedo pedir a Dios que México siga siendo un país tercermundista, o le puedo pedir a Dios que México sea un país de primer mundo. Yo le puedo pedir a Dios todo. Pero a veces no nos atrevemos, a veces nos quedamos abajo. En Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo 23 y 24, fíjese lo que dice el Señor Jesús. Todas estas son palabras de Jesús, el Mesías. Y dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo, otra vez, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Y luego nos hace el reto, pedid, ¿y qué? Y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que Dios nos dice, pide. Pide. Ahí tengo frío, ¿le puedo pedir un abrigo? No, pues va a ser mucho, con un chaleco me conformo. ¿Qué pide usted? Dios no es pobre y Dios nos bendice desde la salud, la alimentación, la ropa. Dios nos bendice y a veces tenemos que aprender a pedirle. Yo siempre trato de enseñarle a mis hijos, miren, para recibir las bendiciones no necesitamos dinero, necesitamos a Dios. Y Dios provee de maneras tan extraordinarias que a veces no nos cuestan un peso. A veces Dios nos bendice y podemos bendecir a otros. Pero tenemos que aprender, cuando yo quiero algo, no tengo que hacer cuentas para ver si tengo dinero. Porque tengo al Dios al que le puedo pedir, ¿qué? Todo. ¿Usted necesita un carro? No vaya a la agencia. ¿Cuánto cuesta el crédito? ¿Por cuántos años me voy a endeudar? Mejor pídaselo a Dios. ¿Usted cree que Dios se lo puede dar? Es que mi hijo quiere estudiar una carrera, pero ya le dije que esa carrera no, porque es muy cara. Mejor que estudie otra, más baratita. Mejor que se meta al Conalep, alguien que es barato. Hermano, ¿usted no cree que Dios le pueda dar para pagarle la carrera a su hijo? Y más que pagársela, ¿qué tal si Dios se la da gratis? ¿Qué tal si Dios le da una beca? ¿O qué tal si Dios pone un patrocinador? Yo no sé. O sea, Dios actúa de maneras que nosotros no entendemos. La invitación no es cómo lo hace Dios. La invitación es que Jesús nos dice, ¿puedes pedir qué? Todo. Y en Juan 16, 26 y 27... ahí ya leímos 23 y 24, ahora el 26 y 27 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahora, fíjese bien, en la Nueva Traducción Viviente es interesante, lo voy a leer estos pasajes en la Nueva Traducción Viviente, porque ahí Jesús nos hace una invitación, tomando el papel de Dios, dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Jesús se está comprometiendo porque esa es su misión. Y luego dice en Juan 16, 23 y 24, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre, y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Y en el versículo 26 dice, ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es decir, no es como estarle insistiendo a Dios, por favor, Jesús, dile al Padre que me lo dé. Jesús nos dice, el Padre los ama a ustedes profundamente. Y nos ama tanto que dice, todo lo que tú le pidas, lo hará. ¿Qué cosa hará? Todo. Le iba a dar otros puntos, pero llegamos al final del tiempo y se nos acabó. Así que la próxima semana le doy la otra parte. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Yo quiero que usted se vaya con una idea. Dios lo ama a usted. Dios quiere que usted esté conectado con Él. Y Dios le abre las puertas de la bóveda celestial. Y Dios le dice, ¿puedes pedir qué? Ahora, ¿puedes cerrar sus ojos un momento? Yo no sé qué es lo que usted en este momento esté necesitando. A lo mejor hasta le ha dado pena pedirle a Dios. A lo mejor está necesitando un trabajo y no se lo ha pedido. A lo mejor está necesitando la salud y no se la ha pedido. A lo mejor está necesitando algo para su familia y no se lo ha pedido. Tal vez usted está sufriendo porque no tiene una casa donde vivir. Y a veces no nos atrevemos a pedirlo, nos da pena. A veces pensamos, no me lo merezco. A veces pensamos, yo no soy nadie para que Dios me lo dé. Y renunciamos al privilegio que Jesús nos otorga. Poder pedir todo. No porque yo lo merezca, sino porque mi Padre Celestial me ama profundamente. No porque yo haya hecho los méritos necesarios, sino porque en el nombre de Jesús, el Mesías, todas las cosas están accesibles. Hay personas aquí que están padeciendo alguna necesidad y por alguna razón o se han sentido menos, han sentido que no lo pueden pedir, se han sentido indignos, han sentido que sería exagerado pedirle eso a Dios y no se han atrevido. Hoy usted tiene que romper eso. Hoy usted se tiene que atrever. Hoy usted se tiene que convertir en una persona de oración. Hoy usted tiene que convertirse en una persona que se contacte con Dios directamente. Y todo ha comenzado porque tal vez usted ha tenido barreras y dificultades en su oración, en su comunicación con Dios. Hay algo que le ha impedido. Hay barreras. Si usted está en esa condición, yo le voy a pedir que usted venga aquí al frente. No es un llamado a salvación, no es un llamado a romper algo que nos está impidiendo conectarnos con Dios. Algo que nos está impidiendo recibir de Dios la bendición. Algo que nos está impidiendo. Y yo le voy a pedir que venga. Usted lo tiene que romper. Usted lo tiene que romper con sus propios labios. La unción de Dios pudre todo yugo. Y Él rompe todas las barreras. Y Él derriba todas las murallas. Y Él quita todos los obstáculos. Y a lo mejor usted ha estado oprimido, tal vez por una mentalidad, a lo mejor por argumentos, a lo mejor porque el diablo ha tratado de engañarlo. O tal vez ha vivido pruebas Y esas pruebas lo han desanimado y usted ha pensado que Dios lo ignora. Y yo creo que la voluntad de Dios es que usted entienda que la misión del Mesías fue traer la presencia de Dios a la tierra para conectarlo a usted con Dios, para poner la comunicación, la comunión entre usted y Dios en lo máximo. Y que usted pueda tener la confianza de acercarse a Él como un niño se acerca a su papá y poderle pedir todo lo que usted necesita. Usted que está aquí al frente, levante sus manos al cielo. Y los demás vamos a orar. El resto de la congregación yo le voy a pedir que me apoye intercediendo por mis hermanos que están aquí en el frente. Señor, yo quiero poner en tu presencia a tus hijos que están aquí hoy. Y usted levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Y dígale su nombre y dígale cómo se llama. Y dígale: soy. Y en el nombre de Jesús queremos romper toda barrera. Esos engaños que Satanás ha tratado de poner en sus vidas. Y usted que está aquí conmigo al frente, hable. Abra su boca, dígaselo verbalmente. Si le pedí que usted viniera aquí al frente es para que usted lo pueda hacer. Quítese la barrera, aquello que le está impidiendo. Y la iglesia, yo le voy a pedir que dirija sus manos aquí al frente y vamos a pedir sobre nuestros hermanos un espíritu de gracia y de oración. Padre, que sean destapadas estas bocas y se atrevan a hablar contigo. Hable, preséntese delante de Dios, abra su boca. En el nombre de Jesús, yo quiero quitar todo argumento de no sé orar, yo no puedo, yo no me sé comunicar con Dios, no me salen las palabras. Eso son mentiras, son engaños, y en el nombre de Jesús son erradicadas. Así que Padre, aquí están tus hijos, y tú los amas profundamente, los amas entrañablemente, los amas de una manera extraordinaria. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda barrera, quita todo obstáculo. Yo sé que cada uno de ellos podrá dar testimonio de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Háblele a Dios, diríjase a Dios. Y ahora toda la iglesia, ¿qué le parece si empezamos a hablar en nuevas lenguas? Y en el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo venga. Y en el nombre de Jesús sean quitados los bloqueos mentales, anímicos, físicos. Y que cada uno pueda hablar aún en nuevas lenguas. Se pueda dirigir a ti en ese lenguaje celestial. En el nombre de Jesús. Ahora dígale: en el nombre de Jesús, me acerco a ti. Dígaselo. Me acerco a ti con toda confianza, porque tú me amas. Y no me dará pena hablar contigo. No me dará vergüenza pedirte lo que necesito. No me dará vergüenza acercarme a ti, esté en privado o esté en público. Que donde quiera que yo vaya pueda invocar tu nombre. Que donde quiera que yo vaya pueda hablar libremente contigo. Toda la iglesia vamos a hacer esto, Señor. Que donde quiera que vayamos podamos hablar contigo. Aunque la gente se nos quede viendo raro, aunque piense que estamos locos, que podamos proclamar que lo más grandioso que tenemos los seres humanos es hablar contigo, Señor Jesús. Es comunicarnos con tu Espíritu. Es hablar en nuevas lenguas. Señor, tú sabes cuántos argumentos tontos tenemos para callarnos, para no orar. A veces nos justificamos de prudencia. y nos da pena que la gente nos dé hablar contigo, en lugar de que nos dé orgullo que vean que nos podemos comunicar con el Creador del Universo, que podemos hablar en cualquier lugar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier necesidad podamos hablar contigo. Así que Jesús, gracias por abrirnos el camino al Padre en la comunicación. Te bendecimos, te bendecimos. Cristo, ¿a dónde más podría a donde